In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo alter Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judicami Deus et dicerne causa meam de gente non santa, a fomine nico et doloso iru me. Quia tu es Deus, frutudo mea, quare meo repulisti, e quare tese sincero, d'una afflitime inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam me deduxerum, et adduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Esper in Deo, quonad confitebor illi, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolis Petro et Paulo, Omnis Santis, et Vos, Veis Frates, que peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petro et Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ora de promea Dominum Deo Nostrum. Misereator Tui Omnipotens Deus, et mies peccatis Tuis, perducat Tea vitam eternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos Petro et Paulo, Omnis Santos, et Ibi Pater, que peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petro et Paulo, Omnis Santos, et Ibi Pater, ora pro mea Dominum Deo Nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et mis peccatis vestris, producat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentia na solutione remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus purifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare in tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesmus Domine iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum spurum meriamur mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per merita in Santorum Tuorum, cum reliquia qui sunt, et omnium Santorum, ut in tua generis omnia peccata mea. Amen. Protesisti me, Deus, a convento malignantium, alleluia, a multitudine operationem iniquitatem, alleluia, alleluia. Exaute Deus, orationem meam, cum de precor, a timore nemici eripi anima mea. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Protesisti me, Deus, a conventum malignatium, alleluia, a multitudine operationem iniquitatem, alleluia, alleluia.

las obras del Espíritu en el hombre. Credo in unum Deum Pater Omnipotente, Fator in Cieli et Terra, Visibilium Omnium et Invisibilium, et unum Dominum Jesu Christo, Filium Dei, Unitum, et est patenatum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sum, que proter nosum et proter nostram salutin descendin de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus esiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esseram Patris, et titulum venturum est cum gloria judicare vivos et mortus, cum ordinem in infinis, et in Spiritu Sancto Domino et vivificante, qui est Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, locutus est per prophetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam confitor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturi saeculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus, confitebuntur celi mirabilia tua, Domine, et veritatem tuam in ecclesia santorum. Alleluia, alleluia. Succipes sante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, cunique indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives acro defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia et dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius acque et divinum mysterium, eius dignitatis esse consortes, quae humanitatis in nostre fieri dignatus est partices Iesus Christus, Filius Tuus, in Dominus Noster, qui te comibit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemencia nunc in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore salutat recendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, supam a te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo odie, u placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altari tuum, Domine, ut adam vocem laudes et tenatur universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum invitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In quorum malibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta est muneribus. Equat in innocentia me ingressus sunt, redime me de miserere mei. Pes meus es et indirecto, in ecclesia benedicant te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipes sancta Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionis Iesu Christi, Domine nostri, et in honorem beate Maria semper virginis, et beate Ioanne Battiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et historum et omnium sanctorum, utilis proficiat honorem, nobis Athena salutem, et illi pro nobis intercedere dignatur in celis, con la memoria animus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente.

Similimodo, pues, cuan cena tunes, acipes et un precarum calicen in santas sacramentales manus suas, identifi gracias agens, benedixit, dedicus discipulis suis et dicens, acipite et vite esse omnes. Hic esen in calis sanguinis mei, nova et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque in feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitus et del plestua Santa Iusi Christi Fili Tui Domine nostri, tam beate passionis in ec notat inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, offerimus plecare majestatis Tue, rituis donis ac datis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Sub ac epapixu ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puri tu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrai, et cultivi otil sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostia. Supplices te rogamos, omnipotens Deus, Iube que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altaritum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco et sac altaris precipationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, omnipotentiae in celestia et gratia repliamur, preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormin in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo coecentibus loco refrigeri, lucis et pacis, ut indulgate precamur, preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demudute de miseratione in trone sperantibus, partem aliquam, exultate donare digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pietro, Felicitate perpetua, a Catalucia, Aneta, Jacira, Anastasia, tonibus santis tuis, intra coronos consortium onestimator meriti, sed venia quos mus lertud admite, per Christum Dominum nostrum. Perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum, et cun issu, et in issu, est sibi Deo Patri omnipotente in unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Prece salutaribus moniti, et divinis usine formati, audimus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quesumus Domine a fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgine Dei Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et tonibus santis, da propitio pacem in diebus nostris et tope misericordia tua adiuti, et a peccato simis semper libere, et ad omni perturbatione securi. Per undem Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sint semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. Et commixio et consacratio corpus et sanguinis Domine nostri Gesù Christi, fia accipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi, miserere nobis,